y todo el corazón. Bota la vida.

Este es Radio Acupé, la mejor música para usted. ¡Sabanero!

sincero. Y caléntalo, sácalo, límpialo y mételo. ¡Ay, qué rico, negra! Thank you.